hablaron de libertad y como un jilguero contento volando fui a votar por esos maulas. Libertad, qué palabra tan amplia. Yo hasta hoy no lo sabía que para hacer el mal también serviría. Libertad, qué palabra tan amplia. Yo hasta hoy no lo sabía que lo que ellos en verdad decían era libertad, sí, pero para reprimir, nos. Trámpala.